Te tengo que decir, ya no lo aguanto más. Cuando te veo venir, las ganas que me dan de hablarte apasionado, ciegamente obsesionado por lo que siento por ti. Fue tu forma de ser, tu forma al caminar, que antes que placer sería de ti probar tus labios a mi antojo, que tan finos, vanidosos, moriría por besar y confesar. Me estás encadenando a tus encantos y erotismo. Me siento condenado desde el día en que nos vimos. Lo sabes y lo sé, vivámoslo como un idilio intenso y breve, hacerme parte de tu ser. Tu forma de ser, tu forma al caminar, que antes que placer sería de ti probar tus labios a mi antojo, que tan finos, vanidosos, moriría por besar y confesar. Me estás encadenando a tus encantos y erotismo. Me siento condenado desde el día en que nos vimos. Estoy obnubilado sin orgullo y por capricho. Bien me siento en el abismo del placer del hedonismo. Me estás encadenando.